otros lo están consiguiendo a través de la definición, mejor dicho, estos seres tienen creencia de lo superior de la existencia, a pesar de no tener el conocimiento, pero tienen el entendimiento positivo de su realidad. Y hay aquellos que han despertado a través del amor positivo. Los tres de alguna manera van a conseguir el despertar y la concepción de su bebé espíritu. Estos humanos se preparan para pertenecer al alineamiento cósmico y se encaminarán hacia Venus, que los recibirá con los brazos abiertos, por los seres que allí existen. En estos tres casos, tendrán todavía 200 años, y entre 2 a 3 vidas más, que los ayudarán a definirse y despertar las otras dos cualidades que le faltan. Todos aquellos que poseen el alma enferma de ambición y distorsión, continuarán encarnándose, fluctuando entre Tera y Marte. Estas energías, pensamientos, almas, continuarán siendo ayudadas, por los seres especiales, positivos que regresarán a Tera voluntariamente, para continuar transmutando y salvando lo máximo de energías, pensamientos, almas. Existen seres humanos especiales en la actualidad que poseen las tres cualidades y trabajan con ellas al mismo tiempo. Estos serán los humanos que trascenderán e irán a Venus, pero a pesar de tener el derecho de trascender, muchos de ellos se ofrecerán como voluntarios para continuar su trabajo de limpieza, transmutación y recuperación de las energías, pensamientos, almas, que no elevaron. Estos humanos especiales serán los que fluctuarán encarnándose, entre los tres planetas, Marte, Tera y Venus. En cada desencarne siempre regresarán a Venus, para continuar su aprendizaje. Es un trabajo voluntario hecho con conocimiento, entendimiento y mucho amor. Cuando se encuentren en Tera, trabajarán para la recuperación de las energías, pensamientos reptilianos, las transmutarán a través de sí mismos. Cuando bajen a encarnar en Marte, serán considerados avatares o grandes maestros, que llegan de realidades superiores a enseñarlos y ayudarlos en el camino de la elevación. Este trabajo es voluntario, el universo no obliga, ni manda ni pide. Es organizado y ejecutado por las huestes de luz y amor de la Hermandad Blanca. 77. Cuando estos seres especiales hagan ese trabajo de ayudar a las energías, pensamientos que se quedaron y no concibieron su espíritu, no será demasiado tarde, el alineamiento cósmico ya habrá comenzado y esas almas, por lo que ustedes explican, ya no tendrán esa oportunidad. El alineamiento cósmico ya habrá comenzado en el año 2014 y las energías, pensamientos, almas que se encuentren en Tera, tendrán aún los 200 años para poder concebir su espíritu. Después de este tiempo, los seres que no pudieron elevar su frecuencia, desgraciadamente serán subyugados por la fuerza negativa enferma, pasarán muchas pruebas y sufrimientos y al final de la segunda etapa, tendrán una segunda oportunidad.